Chiquita, regresa. Tierra Cali. Como a un león en celo te seguiré, como a un tesoro te buscaré. Son tristes mis días si no estás tú. Mi alma te busca en la inquietud, como a un lobo hambriento sin qué comer. En un invierno me quemaré. Sin decir adiós, sin mirar atrás te fuiste sin decirme nada. ¿En qué te fallé? Si es que te fallé, ¿por qué no te diste la vuelta? Me gritaste, este es tu error, y analizarlo y corregirlo, y yo pedirte perdón, y tú me perdonarás. Sin decir adiós, sin dejar tus huellas, te has marchado en el silencio. Si quieres volver, solo abre la puerta, ponte cerca de la cama, pon tu cuerpo junto al mío, dame un beso suavemente y sabré que eres tú. Por tu respiración. Decir adiós, sin mirar atrás te fuiste sin decirme nada. ¿En qué te fallé? Si es que te fallé, ¿por qué no te diste la vuelta? Me gritaste, este es tu error, y analizarlo y corregirlo, y yo pedirte perdón, y tú me perdonarás. Sin decir adiós, sin dejar tus huellas, te has marchado en el silencio. Si quieres volver, solo abre la puerta, ponte cerca de la cama, pon tu cuerpo junto al mío, dame un beso suavemente y sabré que eres tú. Por tu respiración.